¿Qué tal, queridos amigos televidentes de Nuevo Tiempo? Reciban nuestro afectuoso saludo en este momento. Estamos muy contentos de poder contar con ustedes en nuestro programa Lecciones de la Biblia. Agradecemos a nuestro Dios que nos da este privilegio, que a través de la pantalla podamos llegar hasta sus hogares o donde quiera que usted se encuentre, a través del mensaje que Dios también tiene para nosotros. Tenemos algunos invitados con nosotros acá en nuestro estudio, como es de costumbre, pero antes quisiera reiterar la bienvenida para cada uno de ustedes a Lecciones de la Biblia. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo 14:14. Bueno, seguramente ustedes se están preguntando quiénes son nuestros invitados. Tenemos a nuestra querida amiga Paulina Avendaño Copini. Ella es estudiante de psicología en la Universidad Adventista de Chile y también está trabajando en Un Año en Misión acá en la región metropolitana en Santiago de Chile. Y también tenemos al pastor Rodrigo Peñailillo Díaz, pastor de la Iglesia Adventista, específicamente del Distrito de Porvenir. Bienvenido también, gracias, pastor. Y bueno, ya estamos listos para iniciar esta aventura de poder estudiar una temática tremendamente importante. Y bueno, la tónica de todas estas lecciones ha sido una sola. El Evangelio no es una mera teoría, sino que debe llevarse netamente a la práctica. Y hay un texto con el cual vamos a comenzar nuestra conversación, que está allí en Mateo 14:14, y dice claramente: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Podríamos recalcar varias palabras acá o expresiones, pero tal vez la que más sobresale es que Jesús tuvo compasión, dice, de la multitud. ¿Qué les parece? ¿Necesitamos hoy día más compasión, ser más compasivo? ¿Qué significa ser compasivo? Rodrigo, comencemos contigo. Sin duda alguna, hoy día más que nunca las personas están necesitando el sentir del otro, esa empatía, esa simpatía, esa compasión del otro. Necesitamos nosotros compadecernos de la realidad social en que estamos viviendo, del dolor de las personas. Vemos que esa era la fuerza activa de parte de nuestro Señor cuando estaba aquí en la tierra. Cuando el Señor Jesucristo miraba a la gente, la Biblia lo menciona, Él sentía compasión por las personas, sentía una especie de lástima, empatizaba con las necesidades de la gente. Y eso era una expresión profunda del deseo de ayudar a los otros. Tú acabas de mencionar una palabra muy clave, o expresión en este caso, que es una manifestación profunda, ¿no? ¿Cierto? De poder simpatizar con el dolor ajeno. Paulina. Sí, claro. Bueno, en tu calidad de estudiante de psicología, me imagino que tienes una perspectiva también bien especial respecto de lo que es empatizar con las personas. Muchas veces sentimos lástima, decimos, pero es más allá que esto, me da la impresión. Claro, al escuchar la palabra compasión, en el tema cuando estudiamos, ¿cierto?, los diferentes conceptos de la misma carrera, uno ve la belleza que nos da Dios de poder, dentro de nuestros rasgos, de nuestro carácter, poder sentir compasión, que es lo que Él sentía, que como decía Rodrigo acá, es algo más profundo, la capacidad de compartir la felicidad que tiene el otro, o la infelicidad que él tiene. En el fondo sería colocarse en el lugar de, ¿no? Como habitualmente decimos, bien, ponerse los zapatos del otro. De la otra persona. Exacto. Y eso que resulta tal vez tan fácil de poder expresar, sin embargo, pareciera ser que en la práctica se nos hace muy difícil. ¿Por qué razón? Porque mira, fíjate, en el mundo en que estamos viviendo, hoy día los expertos, tú que estudias psicología, Paulina, ¿verdad? Yo me imagino que debes saber más que nosotros. Pero hoy día más que nunca nuestra sociedad está egocéntrica. Es decir, existe una... La persona está rodeada de sí misma, consigo misma. Y de pronto aquello, en todo orden de cosas, impide ver la necesidad del otro, porque está preocupado de sí mismo, de sus propios logros, de sus sueños, cumplir sus metas, etcétera. Ahí está toda la atención puesta. Esa es la atención mayoritaria de la gente en la sociedad actual en este momento. La educación, ¿verdad?, una meta, el logro de adquirir una propiedad, la casa, que es algo legítimo, sin duda alguna, también es una meta. Casarse, ¿verdad?, para muchos muchachos, ¿verdad?, es una meta también. Y en base a esas metas construyen su vida. Pero eso no da pie para pensar en el otro, para darle tiempo al otro. La empatía o la simpatía o la compasión, llamémoslo así, implica desprenderse de mi yo, implica desprenderse de mí mismo para preocuparme del otro, para posesionarme en la vida de la otra persona, para sentir lo que está sintiendo el que está pasando por el dolor y la angustia. Entonces, yo creo que ese es un factor determinante hoy día que afecta a nuestra sociedad y eso, por ende, a nuestra iglesia. Bueno, hay una palabra que se está utilizando bastante, que es la palabra cosmovisión. Y hace referencia justamente a cómo nos sentimos dentro de este contexto, no solamente del mundo, sino que incluso del universo. Y aquí me gustaría preguntarte, Paulina, porque para personas que no creen en Dios, pareciera ser que se realza más el hecho de que vivimos en un mundo donde, al parecer, ¿quién se preocupa por nosotros? Si hay realmente una verdadera empatía de Dios. Y para las personas que les cuesta creer, si es que existe Dios, ¿cómo ves tú esto y a la vez cuán necesario es ver la visión distinta que nos presenta la Biblia en relación a la cosmovisión cristiana? Claro, porque uno al leer tantos documentos de la ciencia, uno cada vez al ver el mundo tan grande y uno sentirse tan pequeño, uno dice, bueno, ¿qué soy yo en esta galaxia? Si en realidad tantos sistemas solares, nuevas galaxias que la ciencia te muestra, uno se siente insignificante. Entonces uno al tener la otra postura, la cristiana, uno se ve como un ser valioso, donde Dios se preocupa por uno y como dice Génesis, fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por tanto, en ese sentido, cuando yo veo que fui hecha a la imagen y semejanza de Dios, si yo veo que es un Dios, como habla acá la lección, simpático, compasivo, significa que Él me hizo con la misma capacidad que Él, de ser compasiva y simpática con los demás. Entonces ahí la perspectiva del mundo también cambia, porque si todos viésemos, ¿cierto?, que nuestra realidad fuimos hechos de esa forma, el mundo en sí mismo sería mucho mejor, porque todos veríamos que nuestra esencia también es sentir compasión por el otro. O sea, proyectaríamos esa compasión que Dios tiene por nosotros hacia los demás. Y a la vez también los demás se sienten gratos por recibir esa calidad de ternura y de amor que hoy día tanta falta nos hace. Bueno, ¿qué significa en el fondo, Rodrigo, tal vez yendo un poco etimológicamente a la palabra, simpatía, la palabra compasión, fundamentalmente, que utilizó Jesús? Yo diría de manera tan práctica, sobre todo pensando en aquellas personas que estaban pasando por momentos de gran necesidad. Claro. Bueno, aquí en el estudio de esta semana define la palabra simpatía o compasión que tiene que ver con están relacionados, ¿no? Con relacionado. Lo voy a darle lectura, que se encuentra. Dice, la palabra simpatía también se relaciona con otras tales como la empatía y lástima, dice. De acuerdo con el diccionario, compasión es lástima, simpatía, empatía. Lástima es tristeza con simpatía con el sufrimiento de una persona. Y empatía es comprender y compartir los sentimientos de otro. Están muy entrelazadas todas estas palabras, todos estos sentimientos, llamémoslo así. Y a la vez muy abarcante y profundo, ¿no? Y profundo. Pero hay dos cosas que está claro. Lástima por el otro, una lástima genuina por el otro. Y el otro punto, que es empatía, es comprender y compartir los sentimientos del otro. Es decir, ponerse en el lugar del otro, de la persona que está sufriendo o que está pasando por problemas difíciles, y tratar de sentir, más que de comprender, sino sentir lo que está sintiendo la otra persona. Se dice muchas veces que nosotros, por ejemplo, en el caso del mundo pastoral, ¿verdad?, nos toca muchas veces ir a funerales y de pronto nos toca la difícil tarea de consolar. Digo difícil porque de pronto uno no tiene palabras, no tiene cómo decir, no tiene alguna cosa que decir para aliviar a la persona. Sobran, ¿no?, las palabras en realidad. De hecho, sobran las palabras. Y en realidad las personas ya no quieren escuchar palabras cuando está pasando por el momento difícil de la muerte. Ni siquiera un consejo que pareciera ser muy oportuno aparentemente. Exactamente. Pero una manera de poder empatizar, estar ahí con ellos, sentir lo que están sintiendo con ellos. Y eso, en la psicología se ha dicho de que eso reconforta más que cualquier palabra, el hecho de sentir que tú estuviste a mi lado en el momento más difícil de mi vida. Eso es empatizar. Y ahí vemos a nuestro Señor Jesucristo que decía, dice la Biblia, sentía compasión por la gente. ¿Qué opinas de esto, Paulina? Porque la verdad es que no es difícil imaginar que nos encontramos con situaciones adversas donde quisiéramos decir algo, no podemos a veces, claro, no sabemos cuál es la palabra oportuna, pero la sola presencia de estar allí con aquel que está sufriendo marca una diferencia. Claro, no simplemente la compasión es quizás actuar con regalar algo, si alguien lo necesita. Hay diferentes tipos de compasión dependiendo de la situación en la que nos encontramos. Como bien decía, quizás en un funeral, frente al fallecimiento de alguien, solamente esa persona necesita que alguien que la escuche, o que esté ahí, o alguien que le dé un consejo, o que actúe. Entonces la compasión se puede dar de diferente ámbito dependiendo de lo que la persona esté pasando. Y una cosa también que hoy venía pensando, en el metro cuando estaba, vi un grupo de jóvenes y muchas veces no es necesariamente sentir compasión por alguien que me cuenta un problema. Muchas veces la gente no sabe lo mal que está y uno solamente el hecho de ver su situación y ellos sin sentir quizás que están en un problema, uno siente esa compasión y yo me imagino cómo lo habrá sentido Cristo mismo al mirar a la multitud, porque él era capaz de ver su corazón. Entonces, el ver la situación de todas las miles de personas que estaban ahí, su mirada era tan profunda que lograba sentir esa compasión y realmente remover su corazón por lo que el otro sentía. Es muy cierto lo que dice Paulina, porque claro, muchas veces las personas encubren lo que están viviendo a través de, no sé, un contacto social, un tanto festivo, con los demás, aparentemente todo es alegría, pero cuando ya llega el momento de apartarse del grupo, quedar solos, tal vez en su habitación, lloran profundamente, internamente, porque sienten una soledad inmensa. Y eso creo que de alguna manera estamos llamados un poco a reflejar lo que Cristo hacía, poder detectar las necesidades dentro del contexto de la multitud. Pero no lo podemos hacer si no entramos en acción directa. Y aquí hay un aspecto bien importante. La compasión puede ser meramente un concepto. Puede pasar de un concepto a palabra. Ah, yo siento compasión, lástima por esta persona. Qué pena. Pero estamos llamados a que esta compasión sea acción activa. Claro, una compasión, exacto, que se lleve a la acción. Pareciera ser que este paso no es tan fácil tampoco. Nos cuesta realmente, no sabemos qué hacer. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Hay ejemplos también que nos ayudan en ese sentido? Sin duda alguna, vemos al Señor Jesucristo continuamente actuando bajo la compasión. La compasión, la empatía, la simpatía, son sentimientos, comprendo, ¿verdad? Sentimientos que están dentro de nosotros, de nuestro corazón. Esos sentimientos son auténticos. Y la autenticidad es el motor que nos lleva a nosotros a la acción, a hacer las cosas reales. Porque es fácil decir, oh, qué pobrecito. Es como aquella persona que ve a una persona que está mendigando y dice, oh, qué triste, qué pobre persona. Es como aquel momento cuando el samaritano, ¿recuerdan ustedes? La Biblia lo menciona. El samaritano cae en desgracia, perdón, un hombre cae en desgracia y pasan un sinnúmero de personas, pasa un fariseo, luego un escriba, ¿verdad? Y por último un samaritano, un sacerdote, ¿verdad? Y el que se llenó de compasión fue el samaritano. Y se compadeció de lo terrible que estaba pasando ese hombre y lo, lo ayudó, le prestó auxilio en el momento que estaba pasando y dio más. Incluso gastó su tiempo, su espacio de su tiempo para poder ayudar al otro. Entonces, estos sentimientos son los motores para la acción. Porque una cosa es sentir, oh, qué triste, qué pena, ¿verdad? Pero yo sigo con mi vida. Y otro es sentir empatía del sufrimiento ajeno, y eso me lleva a mí a ayudar al otro, de poder hacer algo por la persona que está sufriendo. Ahora hay que tomar en cuenta que la compasión incluso es capaz de interrumpir una agenda. No sabemos ahí el samaritano qué planes tenía, dónde iba, todo lo que tenía que hacer seguramente, pero esto alteró completamente su agenda. Incluso si corría en riesgo su vida. Y ponía en riesgo su vida, exactamente. Además, tuvo que poner seguramente, aparte de tiempo, mucho bien, recurso, llevar a la persona hasta tal lugar. O sea, ahí vemos compasión llevada directamente a la práctica, Paulina. ¿Tú crees que en el ámbito de los jóvenes especialmente, hoy día se necesita más compasión? No sé si de los adultos, los padres hacia los hijos, o que los mismos jóvenes sientan un poco compasión lo que está pasando con otros jóvenes. Hay gente que sufre por distintos motivos y no expresan esto. Necesitamos también acercarnos a ellos. Si bien es cierto, los jóvenes en el mundo que llevamos, con el tema de la carrera, que tenemos que nuestro proyecto a futuro, en el sentido de la vida diaria, uno siempre necesita de ese apoyo, de esa compasión, tanto de los padres como la de tu par, amigo, la de tu familia. Entonces, y que para los jóvenes especialmente es muy importante. Claro, porque en esta etapa de cambios, de decisiones, donde aún estamos inmaduros quizá en lo que esperamos para nuestro futuro, y en estos años, por así decirlo, uno tiene que tomar un sinfín de decisiones, con quién qué voy a estudiar, con quién me voy a casar, dónde voy a vivir. Entonces es un lapso de tiempo donde uno requiere de este tipo de consejos, y aquí es donde muchos jóvenes se equivocan y en vez de muchas veces sentirse por la sociedad respaldados, se ven criticados con los no, con lo que no deben hacer. Entonces nosotros como jóvenes tenemos también un rol importante al tener el conocimiento que tenemos a partir de lo que Jesús nos enseñó, de cómo entregarle eso a los otros jóvenes que no conocen de Él, ¿cierto? Esa compasión que va más allá de un simple consejo, sino de un acto, ¿cierto? De poder transformar su vida a través de Jesús. Importante. Queridos amigos, la conversación, como ustedes pueden apreciar, es muy importante. Lo decimos porque tiene una base bíblica fundamental y que nos permite también comprender cómo el Señor desea que nosotros podamos comportarnos, cómo podamos proyectar realmente esa compasión que Cristo manifestó a las multitudes, a personas individuales, en fin, a las familias. Vamos a ir a una breve pausa, ¿qué les parece? Y ya estamos de vuelta junto a cada uno de ustedes. Bueno, ya estamos de vuelta nuevamente junto a ustedes. Gracias por permanecer junto a nosotros. Y bueno, en este segundo bloque acostumbramos normalmente a ver algo bien práctico. Vamos a invitarles para que veamos ciertas imágenes de cómo jóvenes como Paulina, ¿cierto?, están trabajando en la Universidad Adventista de Chile, y no en un ambiente tan grato, temperadito, sino que salen a las calles. Pero veamos mejor. Y después vamos a comentar. Ayuda Urbana es una agrupación que está enfocada a ayudar a personas que tienen situación de calle y que mayormente se encuentran en el mercado, pero a la vez nosotros también tratamos de apoyar a las personas que están en el hospital, ya que muchas veces esperan horas y horas a que atiendan a sus hijos, familiares, y también les ofrecemos un café, y tratamos de que en la noche cualquier actividad o situación que se dé en la calle, nosotros podamos acercarnos a través de esta agrupación y poder satisfacer necesidades que ya sean humanas, y a través de eso entregarle una palabra de aliento, cantar con ellos, orar con ellos y así mostrarle el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La agrupación nació en Argentina cuando fueron a I Will Go, un grupo de jóvenes que vieron en Argentina esa misma actividad, quisieron traerla a la Universidad Adventista de Chile y tratar de la misma forma impactar a las personas que se encuentran en situación de calle. La primera vez que fui, quedé enamorado de Ayuda Urbana, ya que conocí historias muy lindas de personas que por X motivo llegaron a la calle y que no han podido salir ahí porque los problemas y la misma situación de ahí las mantiene. Hay una situación particular que me pasó a mí, de que un día estaba lloviendo. Nosotros como Ayuda Urbana no sabíamos si salir o no, ya que la gente se va a lugares como más cerrados para poder vivir, no en el mercado comúnmente. Y nos encontramos con una persona que se llama Víctor, que él nos agradeció de una forma maravillosa. Y a las 2-3 semanas de que nosotros pudimos conversar con él, él ya empezó a salir de la calle, empezó a trabajar y vino a la Universidad Adventista. Le conseguimos un trabajo y a través de eso él pudo pagar una pieza y después, pasando el tiempo, ya se pudo irse a otra ciudad y llevar una vida normal. Y gracias a nosotros, gracias a la voluntad de Dios más que nada, pudimos sacar a una persona de la calle. Y eso a nosotros como Ayuda Urbana nos deja felices y podemos ver de que realmente nuestro trabajo se lleva a cabo y gracias a Dios se pueden cumplir todos los objetivos que tenemos nosotros como agrupación. Para mí Ayuda Urbana ha significado sentirme un poco más humano, que muchas veces acá por estar estudiando me despreocupo de lo que pasa alrededor de la ciudad y esto cada semana me hace sentir de que realmente nosotros necesitamos ayudar a la sociedad, necesitamos ayudar a las personas que están en la calle o que no están tan cerca de nosotros. Me motiva saber de que esas personas, por X motivo, no pueden tener ayuda de sus familiares y nosotros llegamos a ser como, no sé, según ellos, somos como sus hermanos o sus papás, que algunas personas como tienen problemas psicológicos nos ven como de ese tipo, de esa cercanía. Que nuestro sueño a futuro es hacer Ayuda Urbana a una persona jurídica y con esto traer ayuda del gobierno. Y un sueño muy lejano es tener una casa donde podamos tener a las personas y hacerles terapia y así que poder ayudarlos de mejor forma, de una forma más completa. Bueno, ahí teníamos estas imágenes bastante elocuentes y como decíamos anteriormente, estos jóvenes perfectamente de Ayuda Urbana podrían quedarse en un ambiente temperadito, ¿cierto?, en la universidad, participando de sus alimentos, jugando, tal vez recreándose. Sin embargo, dedican parte de su tiempo, precioso tiempo, a realizar una labor de extensión misionera, si le podemos llamar de esta manera, donde la compasión práctica se ve claramente. Cuéntanos un poquito, Paulina, tú has participado de esto, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo has visto a los demás jóvenes? Se ve claramente, por lo que dice el joven que va narrando, que es una experiencia que va creciendo. Claro, bueno, él es Felipe. Felipe había empezado ya un tiempo antes que yo me incluí casi el fin del primer semestre y desde el primer momento me gustó mucho porque nosotros estábamos en la UNACH y no tenemos mucho contacto con la gente del exterior porque estamos apartados, pero cuando viajábamos y íbamos realmente salíamos reconfortados porque la gente realmente nos esperaba cada miércoles que nosotros íbamos. Y no simplemente le llevábamos esa comida, ¿cierto?, que prontamente se le iba a acabar, sino que le llevábamos algo más que no se le iba a acabar nunca, que era la esperanza de Jesús, ¿cierto? Entonces era muy gratificante para nosotros participar de eso porque veíamos cómo realmente la gente lo necesitaba, porque cuando nosotros recibimos bendiciones de Dios, Dios nos las da para que nosotros también esa bendición la entregamos a otro. Cuando Dios nos fortalece, para que nosotros fortalezcamos a otro. Porque todo nuestro crecimiento espiritual que nosotros podamos llevar a cabo no es simplemente para un fin egoísta de yo poder ser mejor, sino para que en mi perfeccionamiento como persona, ¿cierto?, pueda servir a la comunidad. Y eso es lo que hacemos con Ayuda Urbana, los jóvenes de la universidad, es entregar de eso que nosotros recibimos un día para las demás personas. Y por lo visto es absolutamente recomendable. ¿Eh? Recomendable, absolutamente. Ahora, Paulina decía, Rodrigo, de que ellos llevan comida, ¿cierto?, pero prontamente se acaba. ¿Eh? Claro. Tal vez más de alguien podría autolimitarse, decir, bueno, ¿qué voy a poder hacer yo si le llevamos alimento? esto no va a satisfacer completamente las necesidades de esta persona. Sin embargo, me da la impresión que no estamos llamados a hacer toda la labor, sino que parte de ella, porque hay otras personas que Dios va colocando en el camino para hacer otras cosas que también van en ayuda de aquellas personas que más lo necesitan. Así es. En el fondo, no está el deseo de resolver los problemas de todo el mundo, pero no está en nuestras manos. O sea, ni poder Jesús resolver, lo hizo, ¿eh? Poder resolverlo, claro, ni el Señor Jesucristo lo hizo. El Señor Jesucristo ayudó a todas las personas que estaban cerca de Él, a todas las personas que se cruzaron en la vida de Cristo. Claro. Pero lógicamente había una necesidad tremenda en otras partes, en otros países, en otras culturas. En otras palabras, nos está diciendo, donde nosotros nos encontremos, tenemos que hacer lo mejor posible para ayudar al prójimo. Ese es el costo de la empatía o de poder ayudar a las personas. Tenemos que pagar un costo, y el costo no es solucionar los problemas, porque en el fondo el problema es el hombre, es el egoísmo humano. Somos nosotros los que producimos el sufrimiento, ya sea, por ejemplo, el problema de calle, que la gente sufre, ¿verdad? Porque no le hemos dado oportunidad. Tenemos que hacernos cargo también de los problemas sociales. Exactamente, los problemas sociales, pero el principio es donde yo me encuentro. Porque lógicamente no está la solución en nuestras manos. Pero sí, donde yo me encuentro, yo tengo el deber y la obligación y la responsabilidad como hijo de Dios de ayudar a las personas que están en situación de calle, que están padeciendo problemas de enfermedad o problemas económicos, en la medida de lo posible. Nosotros damos un granito de arena, pero siempre tenemos que esperar que el otro dé y el otro da, y así consecutivamente se va fortaleciendo la persona y va saliendo del problema que pero se alguien encuentra. Pero alguien tiene que partir. Alguien tiene que partir. Si no, exacto, es cierto, se dilata y la necesidad se agranda. Sin embargo, el costo más grande puede ser que tenemos que olvidarnos del yo. Así es. De nuestras propias necesidades, de nuestro propio ambiente de confort, de seguridad, de tranquilidad, y salir a un medio donde a lo mejor puede haber algún riesgo, puede haber algún tipo de peligro, pero cuando vamos en el nombre del Señor, no cabe ninguna duda que hay una protección especial del cielo, los ángeles acompañan. Así es. Y el Señor se siente grato, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo superamos el tema del yo, Rodrigo, Paulina? Porque finalmente es nuestro peor enemigo el querer siempre atender primero mis necesidades, segundo mis necesidades y tercero mis necesidades. Claro, es normal, porque nosotros en sí, cuando nacemos, ¿cierto? Estamos en un constructo social donde la sociedad te marca lo que tienes que hacer a cierta etapa, entonces uno lucha por eso y dice, bueno, si no lo hago quizá me voy a salir de lo normal. Entonces el individualismo siempre fluye, se ¿no? ve, fluye. Pero al momento de cuando uno empieza a mirar, ¿cierto? A Jesús, a perder el yo en Cristo, como se dice, ¿cierto? Su amor se impregna a través de nosotros y eso pone en nosotros el querer como el hacer. Y trabajar por el deseo de que lo que Él hizo por mí, que los otros lo conozcan, eso es lo que nos motiva como seres humanos a reflejar su carácter para las demás personas. Ahora, sabemos que en la humanidad de Jesús, Él sintió hambre también se cansó, ¿cierto? Tenía necesidades tan reales como las nuestras. Y claro, reales como las nuestras. Claro. Y dentro de todo lo que Él manifestó, lloró. Así lloró, es. ¿Ah? Y ese texto me parece que está en San Juan 11:35, exactamente, es el texto más corto. Dos palabras, nada más. Claro, apenas dos palabras. Sin embargo, refleja toda la compasión que el cielo siente por la humanidad, especialmente dentro del contexto de la humanidad caída. ¿Cómo contrasta, Rodrigo, este Jesús que llora con el Jesús a veces histórico que vemos? Si yo sé que Jesús murió, yo sé que Jesús fue un personaje importante, hay un antes y un después de su presencia aquí en la tierra. Sin embargo, es mucho más que eso. Y eso es lo que tenemos que tratar de vislumbrar, pedirle al Señor que nos vea, nos permita ver a un Dios totalmente cercano que se compadece también de nuestro sufrimiento. Así es. Jesús lloró. Y tantas predicaciones que hemos hecho con ese pequeño texto, con esas dos palabras, porque tiene un significado profundo. Primero, significa de que Jesús comprende el dolor humano. Significa que Cristo, aparte de comprender, también siente el dolor de una partida de una persona. Él, el contexto de ese versículo está en la muerte de Lázaro, ¿verdad? Cuando ve a Marta y luego ve a María que lloran desconsoladamente, y la gente desconsoladamente lloraba por una partida de una persona muy querida, muy apreciada. Entonces, dice la Biblia, Jesús lloró. Lloraba por el sufrimiento de nosotros. Lloraba porque yo creo que el Señor sentía, se sentía así profundamente angustiado. ¿Cómo puedo consolar el dolor de las personas? ¿Saben ustedes? Una de las cosas que nosotros podemos hacer es consolar. Y ese consuelo viene de parte de Dios. Si lo hiciste a estos pequeñitos, dice la Biblia, a mí me lo hicisteis. Uh-huh. Hay varios textos que mencionan que de alguna manera, cuando yo consuelo a una persona, en el sentido de que yo empatizo con la persona, yo siento lo que está sintiendo, estoy ahí a su lado, frente al sufrimiento, estoy haciendo el papel del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Estoy prácticamente personificando a Jesucristo a través de una persona obviamente pecadora, pero haciendo real el cariño, el afecto, el amor de Dios. Porque eso es lo que la gente sufre. La gente sufre soledad, sufre desconsuelo, sufre que nadie los comprende y nadie está preocupado, sufre la indiferencia. Cuando nosotros tenemos estos sentimientos y los aplicamos y los hacemos en acción, entonces las personas muchas veces despiertan su interés por el Señor, porque otra persona los consoló. La palabra consuelo es una palabra crucial para el cristiano, como simpatía, como empatía y como compadecimiento, inexorablemente viene la palabra consuelo, de ayudar al prójimo. Ahora tú acabas de decir que Jesús se personifica en nosotros. Es una manera de decir. Claro, ¿no? Por supuesto, o sea, no, es una manera de decir, claro. Pero es real, desde el punto de vista que pasamos a ser las manos del Señor, los pies del Señor, para llegar hasta la persona más necesitada. Ahora, si miramos esto de la perspectiva humana, nos vemos limitados, porque sabemos que no es mucho lo que podemos hacer, sobre todo si pensamos en todo el dolor que hay en el mundo en general. Sabemos que cada uno pone también su granito de arena, y todo es importante. Sin embargo, cuando nos asociamos con Cristo, hay una cita por ahí, parafraseando, que dice que realmente el poder, el esfuerzo humano unido al poder divino, se transforma en algo maravilloso, ¿no? Porque nosotros podemos ver a alguien, sentir compasión y a lo mejor no poder hacer mucho más por esa persona, pero finalmente ahí es donde se suple la necesidad espiritual de la cual tú también hablabas, Paulina, y que es tan importante para que el Evangelio sea integral. No es solamente llevar algo de comer, que es muy valioso. No es solamente llevar algo espiritual, que es muy valioso. Es combinar ambas realidades. Claro, porque si nosotros vemos lo que hacía Jesús, él, aunque la Biblia, yo pienso que en sí Dios Jesús mismo lo sentía también, pero él nunca le dijo a una persona que vino ante él, no, nunca le dijo, voy a estar orando por ti, o no le dijo así, no lo dejó ahí, sino que frente a eso, él suplía su necesidad. Entonces no le dijo Dios te bendiga, sino que él iba más allá, a la acción, ¿cierto? Para ayudar a la persona realmente con lo que ella necesitaba. ¿Qué le decimos a la persona que en este momento está pensando, pero es que a lo mejor yo no tengo tantos recursos, me gustaría ayudar, pero no sé cómo hacerlo, siento que mi ayuda es demasiado pequeñita, tal vez hasta insignificante, pero no es así. No es así. No es así. No es así. Todos somos responsables de los dones que Dios nos ha dado. Sea mucho, sea poco. Sea mucho, sea poco. La Biblia nos muestra la parábola de los talentos, uno, dos, otro, uno, etcétera. Ese pequeño granito de mostaza o ese pequeño ayuda es una bendición que Dios puede multiplicar tremendamente a alguien que realmente lo necesita. Generalmente las personas cuando están pasando por un momento de sufrimiento y dolor, No se acuerdan mucho de lo que le trajeron para resolver el problema, de las flores que le trajeron, de los alimentos que trajeron. No se acuerdan mucho de esos detalles. Se acuerdan de los pequeños insignificantes detalles. Se acuerdan que cuando estaba llorando, tú estabas ahí a mi lado. Se acuerdan que cuando estaba necesitando a alguien que atendiera a la gente, ahí estabas tú atendiendo a las visitas que llegaban, por ejemplo. Son cosas que son sencillas, que no es necesario tener muchos recursos. pero que hay que tener disposición. El gran costo de la compasión es la entrega de tu tiempo y tu disposición para el otro. Tienes que disponer de tiempo para ayudar al otro. Ahora, alguien dijo por ahí que lo que realmente vale la pena tiene su costo. Y el costo de esto puede ser, a lo mejor en el momento, despojarse de algo o de un tiempo que tenía presupuestado para otra cosa. Sin embargo, el premio a esto es gratificante. Y no quiero insistir en esto, pero tú mencionabas, Paulina, hace un momento atrás, en relación al tema de la ayuda urbana. Me imagino que vuelven henchidos de una satisfacción muy especial de haber podido traer ayuda, aunque sea una persona, pero ya esa persona está pasando a un sitial un poco mejor que el que estaba antes. Claro, es que ahí se ve el verdadero sentido de lo que queremos hacer. Por ejemplo, en el caso mío, que estoy estudiando psicología, mi trabajo va a ser netamente para servir. Entonces aquí yo lo llevo a la práctica realmente de poder escuchar a la persona. Y eso es fundamental y va más allá de simplemente centrarme en mí, sino en poder ayudar a los demás. Correspondiente a lo que decía, muchas veces no necesitamos dinero, mi talento. Si yo hago cualquier cosa, toco algún instrumento, si yo quizás sé cocinar bien, sé cocinar saludable, no requiero de recursos, sino más bien de mi disposición, de mi tiempo para ayudar a las otras personas. Todos tenemos dones. Que se nos dio el don de escuchar, el don de quizás hablar, dar un consejo. Entonces, si nosotros aplicamos eso a la comunidad, vamos a poder llevar a cabo la compasión. O sea, esto trae respuesta entonces a la inquietud que planteábamos respecto de si alguien tiene poco o tiene mucho, pero acorde con lo que tiene, no con lo que no tiene, Dios le va a pedir cuenta o no va a pedir cuenta. Entonces, qué importante también es hacernos una autoevaluación, cómo estoy desarrollando mi vida cristiana, porque finalmente Cristo va a decir, tuve hambre y me diste de comer, ¿cierto? Estuve desnudo y me vestiste. Claro. Eso es lo que finalmente va a valer la pena, siempre y cuando, por supuesto, sean actos y obras que nacen de un corazón agradecido, lleno de fe y también gratitud por la salvación que hemos recibido a través de Jesucristo. Bueno, queridos amigos, estamos avanzando, como ya lo hemos dicho, en nuestra temática, ustedes lo están viendo. Gracias también por seguir con esta secuencia de estudios que estamos desarrollando a través de Lecciones de la Biblia. Queremos invitarles a una breve pausa y estamos de vuelta para el bloque final de nuestro programa de hoy. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Te has preguntado dónde está Dios cuando llegan las tragedias o por qué hay tantas religiones? Bueno, estas preguntas y otras podrán ser resueltas en esta revista que se titula Verdades para el tiempo del fin. Descubra lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Si quieres saber más de este interesante material que Nuevo Tiempo ha preparado para ti y que es de manera gratuita, puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Ya estamos nuevamente de regreso junto a ustedes, amigos. Gracias también por permanecer en nuestra sintonía. Estamos en el bloque final, tratando acerca de esta temática tan relevante, tan significativa, para no solamente los cristianos, sino que también para el mundo, ya que desde ese punto de vista, queridos invitados, el mundo espera ver en nosotros el reflejo de ese amor que Dios manifiesta a toda la humanidad. Ahora, decíamos en algún momento el gozo que produce el trabajar en esta línea. Si lo hicieran los ángeles, que podrían ser mucho más efectivos indudablemente que nosotros, nosotros no participaríamos de esta dicha. ¿Por qué crees, Rodrigo, que esencialmente Dios descansa en nosotros, débiles, vaso de barro, como dice la Escritura, exacto, esta misión tan importante de llevar compasión a las personas? El Señor puso la iglesia no para que la iglesia viva para sí, sino para que la iglesia viva para los otros. La iglesia es un lugar que es la puerta del cielo, en otras palabras. Y la iglesia la constituimos todos nosotros, sin duda alguna. Nosotros somos, como bien se dijo anteriormente, somos parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Somos las manos, somos sus ojos. somos sus pies, donde podemos ayudar, donde la gente vea y sienta de que Dios está presente en sus vidas, que no están en un vacío existencial, de que hay alguien que está pendiente y preocupado de lo que está pasando con ellos. Y ese papel lo tomamos nosotros. Ahora, ¿qué implica para nosotros eso? Sencillamente satisfacción, sencillamente alegría, un goce en el corazón. Porque el Espíritu Santo premia a aquella persona de alguna manera cuando hace bien. Se siente una alegría, una satisfacción personal única que solamente Dios sabe darlo y nada más. Pero uno de los sentimientos yo creo que tenemos todos nosotros es la paz. Paz interior, paz en el corazón. Una paz única. Que donde no se uno, puede lograr de otra forma. Exactamente, una paz con Dios, consigo mismo. De misión cumplida, he hecho lo que es correcto y lo que necesitaba los otros, lo que necesitaba el otro. Es por eso que el Señor puso a nosotros y no a los ángeles en esta sagrada responsabilidad. Es una responsabilidad honrosa, yo supongo. Es una responsabilidad única que nosotros tenemos el privilegio de experimentar. Solamente experimentándolo, practicándolo, nos damos cuenta de lo valioso, de lo importante que es. No hay mayor felicidad que la de servir, como dice el apóstol Pablo, salvando a los demás, me salvo a mí mismo. Entonces va en ese ámbito también que Dios nos lo da a nosotros, porque sabe que además de yo servir, me sirve a mí también. Una de las cosas que he aprendido al servir a Dios, que muchas veces nosotros tratamos a través de Dios cambiarle la vida a los demás, y nos damos cuenta luego que esas mismas vidas que nosotros cambiamos terminan ellas cambiándonos a nosotros mismos. Exactamente. Y sabes que lo que tú acabas de decir, Paulina, me hizo recordar, y seguramente más de alguno de ustedes o algún televidente ha leído un libro que se llama Obreros Evangélicos. Y ahí aparece una historia tremendamente interesante que la narro en 2 segundos, en 2 minutos, y que tiene que ver con el hecho de que un hombre decide, dice, cruzar unas montañas cubiertas de nieve en pleno invierno. Y bueno, y a medida que va avanzando, va sintiendo que el frío es cada vez más intenso. Pareciera ser que las fuerzas vitales ya no aguantaba más, y llega un momento en que prácticamente estaba a punto de abandonar la lucha por la vida cuando siente algo como un gemido. No sabía si era de una persona, de algún animal que estaba por allí atrapado. Dice que se acerca como puede porque ya no le quedaban fuerzas, y en ese momento se da cuenta de un espectáculo realmente muy fuerte. Había otro viajero que estaba en peores condiciones que él. Él sí ya estaba a punto de morir. Estaba exhalando sus últimos momentos, digamos, de vida, de alguna forma estaba manifestando ahí que estaba muriendo. Y bueno, dice que este hombre fue movido a compasión. Y como puede, comienza a friccionar, ¿cierto?, el cuerpo de este hombre para hacer que entrara en calor. Le costó muchísimo, hasta que finalmente se lo coloca al hombro y comienza a caminar poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que finalmente llega a algún lugar, después de mucho esfuerzo, y coloca a esta persona en un lugar seguro. Finalmente esta persona se salva. Pero dice que de improviso le viene a su mente, a este hombre que ayudó al otro, el pensamiento precisamente de lo que tú decías, Paulina, de que ayudando a salvar la vida de ese hombre, se había salvado a sí mismo. Lo más probable es que si no hace ese esfuerzo, él hubiese sido también víctima de todas las inclemencias del tiempo. O sea, por algo Dios nos dio la oportunidad de ser partícipe en esta labor. Exacto, Rodrigo. Y ese es un privilegio. Ser partícipe de esta obra es un privilegio, de ayudar al prójimo, de ayudar al necesitado. Insisto, no hay más grata satisfacción cuando una persona ayuda de alguna manera u otra al prójimo, a la otra persona. Pero el sentir profundo, lo auténtico de esta ayuda tiene que ser con la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí yo quiero llevarles a un punto tal vez un tanto más delicado, si lo podemos decir de esta forma, más sensible, porque sabemos que Dios no va a comulgar nunca con el pecado. El pecado es lo que nos ha traído toda esta estela de sufrimiento y de dolor. Claro. ¿Cómo combinamos nosotros el hecho de que, sabiendo que no vamos a poder condescender con el pecado, sin embargo, estamos llamados a simpatizar con personas que cometen pecado, ¿no? Tal vez en forma abierta, viviendo una vida que no es la mejor, pero estamos llamados a servir sin distinción. No sé si Paulina, a lo mejor a través de Ayuda Urbana, han visto situaciones puntuales, pero me da la impresión que esa no debiera ser la preocupación, sino ayudarnos importando a quién. Claro, dice Dios en su palabra que no nos cansemos de hacer el bien nunca. Entonces, cuando uno ve a esa persona, no la ve como una persona pecadora en sí misma, sino que realmente el pecado la ha hecho caer a ella. Entonces uno la tiene atrapada. La tiene atrapada, claramente. Entonces uno va al ámbito de ella con una buscar una redención para ella, que no simplemente sea una crítica, ¿cierto? Ver toda su vida que está mal, sino juntamente con eso, ¿cierto? Nosotros llevamos la ayuda por donde ella lo necesita. Quizá ella está en un pecado grave, pero nosotros primero nos ganamos su amistad, nos acercamos a ella, como dice, tenemos compasión por ella, le mostramos simpatía, ella no se siente juzgada por nosotros, sino que ve que en nosotros puede ver un amigo quizá. Entonces eso hace que nosotros podamos llegar a ella de la forma de que de un momento a otro al tiro no llegaríamos. Nunca en un plan condenatorio, claro. Bajo ningún punto de vista. Claro. Bueno, y de hecho también tenemos que recordar, Rodrigo, de dónde hemos salido, dice, claro. Que hemos salido del Egipto, del pecado, o sea, estábamos en esclavitud. Por lo tanto, tenemos que comprender a aquellas personas que están viviendo una situación compleja, difícil, y sin ánimo de etiquetar a nadie, que eso es lo que habitualmente con naturalidad podemos hacer los seres humanos. Claro. La idea es ayudar en la necesidad puntual que esa persona está teniendo. Sin diferenciar a la persona. Hay que entender que el sufrimiento y el dolor es consecuencia del pecado, sin duda alguna. Todos somos pecadores. Generalmente la gente que está sufriendo, la gran mayoría, no todos por supuesto, es producto de la misma estilo de vida, la manera de ver la vida, etcétera, etcétera. Sufren por el vicio, por el alcohol, por la droga, etcétera. Pero ahí estamos para ayudar. Ahí donde Dios puso a su pueblo para hacer lo distinto. Porque el mundo es un mundo egoísta y nosotros estamos en contra la corriente. En vez de ser egoístas, nosotros somos dadivosos en nuestro esfuerzo, en nuestro tiempo y en nuestros talentos, como también en nuestros recursos que tengamos. Eso es el mandato de parte del Señor a cada uno de nosotros. Si tuvieras que resaltar de todo lo que hemos hablado, Paulina, en este momento de programa, Y tal vez reflejar un poco la necesidad o el sentimiento de nuestros amigos televidentes, ¿qué es lo que podrías tú destacar por sobre todo lo que hemos dicho? Hay una frase que me gusta mucho y es muy conocida que dice, si no vivimos para servir, no servimos para vivir. Dios nos puso aquí, somos seres sociales, ¿cierto? Que necesitamos del otro. Entonces, el experimentar la compasión nos trae verdaderamente la felicidad a nuestra vida. Amén. No hay mayor felicidad que esa, el poder extender la mano y como decía Rodrigo, después uno siente una paz, una satisfacción, una sentirse plenamente de saber que está haciendo lo correcto. Entonces, el que todos decidamos hacer esto, el que podamos trabajar por el otro, ayudar al otro, realmente este beneficio es para mí, mayoritariamente, y para las personas que me rodean, sin lugar a dudas, al yo compartir. Entonces, puedo concluir que realmente Dios es tan maravilloso, como lo dije al inicio, de darnos este rasgo del carácter, de poder tener compasión por los demás, que me hace a mí ser feliz, aún sintiéndome quizás triste por el dolor del otro, pero al sentirme una ayuda, al sentirme útil, me hace feliz a mí. Y eso significa que solamente puede ayudar a alguien que esté en buenas condiciones anímicas, emocionalmente bien estable, o puedo yo ayudar a pesar de que estoy tal vez clamando por algún tipo de ayuda interna que no la estoy reflejando, pero sí hay una necesidad personal. Es que la mejor forma es esa, porque muchas veces cuando claramente, por ejemplo, una persona está en depresión, se encierra tanto en sí misma que se ve ella como la víctima, por así decirlo, como que ella está sufriendo mucho. Pero si ella lograra abrirse, claro. Y de hecho lo está haciendo, está viviendo una experiencia de sufrimiento. Si logra abrirse y ver cómo la realidad de la otra persona es también muchas veces hasta peor, ella logra ayudar y eso le ayuda a ella misma a salir adelante. Es una de las mejores, yo pienso, soluciones, una terapia, ¿no? para poder superar la crisis que ella puede estar viviendo, el preocuparse por el otro. No cabe ninguna duda que dentro de nuestras propias familias, seguramente, o personas a quienes amamos, hay situaciones complejas, difíciles de resolver. no sabemos a veces cómo actuar, cómo proceder. Y también en esta familia extendida de Nuevo Tiempo, que son todos nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan, en este momento es probable que más de alguien esté pasando por una situación muy compleja, muy delicada, ¿eh? No sabe cómo enfrentar, no sabe cómo resolver esta situación. Aprovechando la pantalla de canal Nuevo Tiempo, ¿qué quisieras decirle a estos amigos? Y sobre todo, saber que hay un Dios maravilloso que está a nuestro lado para ayudarnos. Amigo, amiga televidente, probablemente en este momento usted está pasando por un momento difícil, sin duda alguna. Tal vez un problema económico, un problema de enfermedad, matrimonial. Tus hijos están yendo de casa, tu matrimonio se está quebrando, tu trabajo está terminando, las deudas te están agobiando, en fin, tantas cosas que agobian nuestra vida. Y de pronto nos encontramos solos, y de pronto no encontramos la solución a nuestros problemas, y de pronto sentimos que Dios está lejos. Pero hay alguien que está preocupado por ti. Hay alguien que siempre ha estado a tu lado, y es nuestro Señor Jesucristo, que se está buscando, que está tocando la puerta de tu corazón. Es muy probable que haya alguien cerca de tu, en tu vida, que está orando por ti. Y esa expresión de oración es la preocupación del otro por tu vida. Amigo, no estás solo en este mundo. Hay alguien que se compadece de nuestro sufrimiento, que es nuestro Señor Jesucristo. Él quiere lo mejor para nosotros. No importa el sufrimiento que estás pasando, no importa el quebranto de corazón por tu familia, no importa la muerte, no importa la enfermedad, no importa tantas cosas que nos hacen sufrir, no importa nada de eso, porque Dios está a tu lado. Dios quiere ayudarte, quiere redimirte, quiere restaurar tu vida, quiere que tú seas feliz. El Señor te busca. Abre tu corazón a Él. Abre tu corazón a Cristo, que está tocando la puerta a través de este medio y en este preciso momento. Permíteme orar por ti para que Dios obre en tu vida. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, hemos estado estudiando tu palabra y hemos visto que tú siempre tienes compasión por nosotros. Y en este momento, Señor, hay personas que están escuchando y están viendo este programa. Te ruego, Señor mío, que tú pongas tu mano de consolación en sus corazones, para que ellos estén fortalecidos, para que logran levantarse de este momento difícil, para que ellos puedan pasar el valle de la sombra y de la muerte que están pasando. Te ruego, Señor mío, que tú expreses y muestres tu amor en ellos y que ellos puedan percibir, Señor, tu presencia. Gracias por esta oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos, Señor, que tú siempre estás preocupado por nosotros. Guíanos ahora y siempre, y guía a las personas que están aquí presentes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, queremos agradecer a Dios en primer lugar que nos ha dado este privilegio de estar junto a ustedes. Gracias a nuestros invitados. Paulina, Dios te bendiga grandemente. Pastor Rodrigo, ahí el ministerio siga prosperando cada día. Y a ustedes, amigos, invitarles para que puedan permanecer en la sintonía y en la programación de Canal Nuevo Tiempo. Y será hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.